Señor me sostendrá. El gozo del Señor me fortalecerá. El gozo del Señor es la razón para celebrar. El gozo del Señor es mi canción. El gozo del Señor es mi celebración. El gozo del Señor es la razón. Con una sonrisa sobre su boca.